Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, Marquitos González, Ricardo Almada. Qué día precioso, ¿cómo voy a estar? Súper sí, bien. Sí, sí, lindo día. Súper lindo bien, día. Muy disfrutado. Lindo día. Recién hablabas de la temperatura, te digo que a esta hora ya los que están al solcito se pueden sacar el abrigo directamente porque está divina la mañana, realmente muy disfrutable. Y nosotros tempranito empezamos a movernos porque hoy, Jorge, hoy viernes, lo decías, primero que nos tenemos que poner al día con todo lo que tenemos, pero además hoy hay muchísimas actividades y también pretendemos informar de todo lo que hay el fin de semana. Veremos cómo hacemos para que a las 12 del mediodía podamos llegar con todo lo que tenemos previsto. Nosotros en este momento estamos en la Junta Departamental de Maldonado porque en minutitos nada más va a estar dando comienzo el 65 Congresos de FUDEM, es la Federación Uruguaya de Músicos. Esto es en conmemoración del 70 aniversario de SONDEM y de FUDEM. Y nosotros ya tenemos la notita para compartir contigo y con la audiencia. Estamos con José Luis Azareto, él es el presidente de la Federación Uruguaya de Músicos. Aquí le agradecemos el tiempo porque están todos en los preparativos y que unos llegan, que unos vienen. Y nos quedaba una duda con José Luis. ¿A cuánto estamos de Aiguá, Jorge, exactamente, en kilómetros? 90 kilómetros. ¿Cuánto? 90 kilómetros. Bueno, ahí escuchó José Luis entonces, porque hay gente que todavía viene en camino. Mirá. Van a llegar un y poquito tarde. Es una ruta que no da para apurar mucho tampoco, así que bueno, a tener un poquito de paciencia. Esto se lo estamos contando a José Luis, que ya está con retorno y a que le agradecemos. Primero que esté con nosotros y bueno, después que este evento se realice aquí a nivel de nuestro departamento, más allá de que el festejo incluye el aniversario de SONDEM y de FUDEM, estos 70 años, ¿qué significan qué? Y bueno, en primer lugar, buenos días a ustedes, gracias por estar. Es un gusto, digo, estar en Maldonado, donde estuvimos en los festejos casualmente los 70 años SONDEM, porque es una entidad hermana para nosotros y es un puntal muy grande a nivel nacional, la Asociación de Músicos de Maldonado, así que era lógico que teníamos que estar acá en Maldonado festejando los 70 años tanto de FUDEM como de SONDEM. Y te cuento, digo, la lucha nuestra fundamental es la bandera nuestra hoy en día, es que de una vez por todas en este país se considere al músico, al trabajador de la música, como un verdadero trabajador. Porque muchos se creen que el músico es un trabajador y el músico para este país no es un trabajador. Lamentablemente, bueno, acá en Maldonado pasa, vienen argentinos a tocar por el hospedaje y por la comida, cuando realmente tienen que cobrar como tienen que cobrar. Ese es uno de los temas más importantes que vamos a tratar en este congreso, ya que yo estoy casualmente viniendo de Lima, y es de una reunión latinoamericana de gremios de músicos, y la verdad que es un tema que dentro de las pálidas que podemos tener, no es algo que estamos aparte, porque casi todos los países del continente están con este problema de la previsión social de los artistas. Mirá vos, exactamente cuál es la situación de Uruguay con respecto a ese tema. Bueno, Uruguay, primero que no tenemos consejo salario. Y tenemos una ley del artista, que fue promulgada en 2008, que se aplica, pero no tenemos un consejo salario. Y te puedo contar, hace 15 días nos reunimos con la... 15, no, un poquito, un mes, nos reunimos con la Comisión de Cultura de Diputados, donde el presidente nos decía, sí, pero usted tiene una ley. Y yo la verdad que lo miraba, le digo, sí, sí, está bárbara la ley, pero ¿cuál es el ficto para aportar en esa ley? Y ahí se terminó la famosa ley, porque digo, tenemos una herramienta muy buena que podemos tener críticas de cómo se aplica o no se aplica, que ese es otro tema, pero a su vez tenemos el problema de que ¿contra qué ficto se aplica la ley del artista? Porque, por ejemplo, en Montevideo, la Intendencia de Montevideo aplica, y le pagan por el caché del músico, pero un músico emergente, ¿qué es lo que cobra? ¿Tenemos un piso? Bueno, por eso nosotros pedimos a gritos que tengamos que tener un consejo salario, porque el consejo salario nos va a permitir tener la base ficta para poder aportar la ley del artista. Y a nivel de país, ¿cómo trabaja FUDEM? Y bueno, cada departamento es independiente, nosotros somos una federación, un escalón más arriba que una asociación, porque a veces nos piden, dice, yo me quiero afiliar a FUDEM. FUDEM no afilia individualmente, FUDEM afilia a instituciones. El Consejo Federal de FUDEM hoy está integrado por instituciones, que son cinco. Está Bella Unión, Artigas, Salto, Flores, Montevideo y Canelones. Hoy nos corresponde a nosotros manejar la federación. Y bueno, lo que en sí hace la federación cuando una institución tiene algún problema interno es cuando actúa la federación. ¿Y cuántos músicos nuclea, si es posible, por lo menos? Sí, tenemos un número que de pronto va a asustar. Estamos cerca de los 26.000 asociados en todo el país, sí. Donde Agremiarte tiene 20.000 solamente en Montevideo. Es un número importante. Hoy van a estar presentes, decías, de todo el país. ¿Cuál es la dinámica de trabajo? Bueno, nosotros tenemos un orden del día donde ahora vamos a hacer la apertura con alguna autoridad. Casualmente, como te estaba diciendo, vino un representante de la Federación Internacional de Músicos, que para nosotros es muy importante porque es un espaldarazo a nivel regional, ya que también fuimos elegidos representar a la región por nuestros pares ante la FIN como integrante del Ejecutivo, y estamos yendo una vez por año a las reuniones que se hacen en Europa, y estamos a grito también pidiendo por qué no se hace en América, pero los europeos en ese sentido nos pasan por arriba. Bien, Jorge, José Luis Azareto te escucha. José Luis, te escucho con mucha atención y hay cosas que me llaman la atención, valga la redundancia, pero esto que dices de la forma en que ustedes de alguna forma están reconocidos laboralmente, inclusive en lo que tiene que ver con los honorarios y demás, ¿es un tema que ustedes se resignan a que no tiene solución de parte del Estado, o que por allí hay una luz encendida, aunque sea a la distancia, que pueda generar en ustedes alguna expectativa de que esto cambie, pensando justamente y básicamente en que algún día los músicos también van a necesitar jubilarse como cualquier otro trabajador? Bueno, buen día. Es un gusto, te vuelvo a decir a ti también, de que nos den este espacio. Bueno, yo te explico, digo, esta ley permite a un artista, no solamente los músicos, sino ahí están los bailarines y están los actores también, a poder jubilarse. El tema es, ¿en base cómo, a qué? ¿Cómo? Por eso te estoy diciendo, hemos tenido varias reuniones con el Ministerio de Trabajo y lo único que nos dicen es que los músicos somos complicados, los músicos somos complicados y muy complejos. Lo tenemos muy claro que somos muy complicados y complejos. ¿Por qué? Te explico, te voy a poner un caso claro. Una orquesta, el dueño es un músico y contrata al resto de los compañeros. Entonces nosotros nos tenemos que sentar en una mesa a defender al dueño y a defender a los músicos. Pero lo tenemos muy claro. El tema es que cuando empezamos a jugar el partido, cuando empezamos a mover la pelota, porque también se le dijo al ministerio, nosotros queremos una vez partir con algo. A mí me duele mucho cuando me dicen los compañeros van a tocar a un boliche por la gorra, o van gente a tocar por el plato artístico, o van compañeros a tocar a la televisión gratis, pues se tienen que mostrar. Y no estamos hablando de grupos de emergentes o grupos que recién comienzan, grupos con nombre que van a la televisión gratis para mostrarse y venderse. Y yo me hago otra pregunta, el locutor de ese programa, cuando va a un festival en el interior del país, ¿va gratis o va a mostrarse en el festival? No. Y yo te puedo decir que cobra muy, pero muy bien. Entonces, ¿por qué los trabajadores de la música no pueden cobrar cuando van a la televisión? Son muchas preguntas que no tienen respuesta. Bien, pero vuelvo al principio de mi consulta. ¿Hay alguna posibilidad cierta de que esto pueda revertirse de parte de ustedes? ¿De parte nuestra? No, acá la seguridad que nos tiene que dar es los gobiernos de turno. Digo, nosotros estamos siempre con una gotita embromando donde tenemos que embromar y pegar donde tenemos que pegar. Pero si los gobiernos de cualquier partido no nos abren la puerta, es imposible. Hemos ido hasta el PCNT, nosotros en el PCNT, como quien dice, entre comillas, no nos quieren. Siempre nos llevan a larga para ingresar. Pero cuando a veces... ¿Y por qué no los quieren? ¿Por qué no los quieren? Y bueno, hay que preguntarle al señor Abdala. ¿Cuál es el argumento? Hay que preguntarle al señor Abdala. Así nomás te lo digo. Disculpa que te conteste de esa manera, pero nosotros otros que estamos cansados de hablar con ellos. ¿Sabés en el único momento donde el PIT dice, uy, puede pasar algo, o pueden venir, o pueden aparecer? Es cuando dicen, tantos socios, tanta cantidad de asociados. Porque yo creo también... que en tema cultura, con los asociados que tiene hoy la FUDEN, es impresionante con otro, cualquier otro sindicato. Como yo le decía a la compañera, estamos arriba de los 20.000, 25.000 asociados en todo el país. Es un número muy grande que nosotros representamos, que no solamente representamos a músicos, representamos a todos los que sean trabajadores de la música, porque también el estatuto nuestro lo permite, porque muchas veces se olvidan, y muchos compañeros se olvidan también de los stage, de los iluminadores, de los locutores, los DJ, de todo eso que a veces los dejan para un costado. Nosotros no nos olvidamos. Nosotros cada vez que vamos a hablar al ministerio o participamos en cualquier actividad, esos compañeros siempre están con nosotros. Claro. Bueno, has instalado un tema realmente importante y que de repente pasa desapercibido para nosotros, los ciudadanos que no estamos en el rubro de la música, pero que es de justicia, que se reconozcan los derechos y bueno, que ustedes también tengan la posibilidad de un trabajo digno como cualquier otro, con los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro trabajador. Es lo que nosotros pretendemos, digo. Si yo te puedo empezar a decir lo que maneja económicamente la música en este país, impresionante. Claro, impresionante. Claro. Hubo un estudio ante la pandemia por la Facultad de Ciencias Económicas, donde llegaba casi la cultura en el Uruguay, casi al 1 del PBI del país. Sí. Entonces, hoy miramos otra cosa. Hoy salimos con una ley de previsión social. Y todos los músicos, los trabajadores de la cultura, ¿cuánto se está perdiendo el país? ¿Cuánto dinero está perdiendo el país en todos esos aportes que pueden hacer los compañeros? Como tú decías, el aporte de previsión social es un aporte solidario. ¿Sí? Yo hoy aporto por los compañeros que ya se jubilaron. ¿Sí? Pero digo, eso es un tema de conciencia, porque también tenemos, como te vuelvo a decir, compañeros, que cuando uno va al ministerio dice, no vayan al ministerio, no hablen más, dejen todo así que está todo bien. ¿Por qué está todo bien? Porque tú a los músicos le pagás 100 pesos. Entonces, seguro que está todo bien, porque si seguimos así, yo te voy a ver a vos enriqueciéndote y yo voy a ver al músico cada vez peor. ¿Y con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no han hecho ningún tipo de...? Sí, hemos hablado con el mismo ministro, pero la contestación es la misma de siempre. Los músicos son complicados y son muy complejos. La respuesta nuestra es, sí, estamos conscientes que somos complicados y complejos, pero hay que comenzar de algo. Podemos comenzar con la parte pública, podemos comenzar con las mesas de consejo salario con los festivales, podemos comenzar con lo más fácil, pero hay que comenzar con algo, porque si no vamos a estar siempre la misma. Antes de ayer fue el Día del Músico, ¿verdad? Fue el Día de Santa Cecilia, que se festeja como el Día del Músico. El Día Internacional del Músico o de la Música es el 1 de octubre. Te cuento, saludé a un amigo músico que nos está escuchando, estoy seguro nos está escuchando, Miguel se llama, y le puse, ¿qué sería de la vida de nosotros sin la música? ¿Qué palabra quiero cerrar con esta reflexión, esta conversación que hemos tenido. Imaginemos nuestra vida sin la música. Y bueno, lo estás diciendo, yo no te voy a agregar nada porque tú lo estás diciendo todo. Lo estás diciendo todo. Como también te puedo decir, muchas veces, porque es doloroso de pronto ver a un compañero del interior que viene, un folclorista de toda la vida haber trabajado, y decir, compañero, me quiero jubilar, nunca aporté, ¿y qué hacemos? Seguro. ¿Y con qué cara yo le digo a ese compañero que trabajó toda la vida, y le digo, no podemos hacer nada, estamos de brazos atados? Pero ahí está la gran diferencia, que alguno con nombre va al Poder Legislativo y por tener un nombre le hacen una pensión graciable. Y nos olvidamos de los compañeros, de muchos compañeros que están quedando por el camino, que no son muy reconocidos. Y esos sí quedan por el camino. José Luis, estamos a las órdenes para difundir lo que sea, tratando de que esta situación se pueda revertir para ustedes. Gracias por esta charla. No, por favor, yo también quedo a las órdenes. Igual te dejo el teléfono por cualquier cosa que necesiten. Está arreglado con Karina ahí para que quede en la producción. Gracias, muy amable. No, por favor. Buena jornada. Bien, le reiteramos a la audiencia que hablábamos con José Luis Azareto, es el presidente de la Federación Uruguaya de Músicos. Ahora sí cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.